preguntas. La vida y la muerte están juntas. Solo cabe decir que estoy cansado de vivir, pero no quiero morir ahora en curvas. Mi alma llora hasta mi nombre insulta. Pasado, fue el pasado que me dejó sellado de por vida. Con heridas incurables, altercados irreparables. Son estragos imborrables. Dime qué hago, qué clase de pecados pago. Sigo hincado esperando, sigo llorando. Sigo escapando de esta realidad y me tiene pensativo, ¿cuál es mi objetivo? Soy otro ser vivo, comprando felicidad a precio caro y no me dan recibo. No es suficiente el silencio, queda poco tiempo para irme a ese lugar donde eres parte de lo eterno, del viento y del mar. Atención, voy a disparar. El joven Eduardo José Las Pría Pina fue encontrado muerto. Se sospecha de un suicidio, así son mis delirios. Mi cuerpo es frío, ya no tibio, parezco anfibio de tanto llorar. Uso colirio para ocultar el rojo de mis ojos por la vergüenza de aquellos que me observan sin saber una pizca de lo que pasé en mi maldita adolescencia. Why I feel so lonely, violento porque en poco tiempo he visto cosas desastrosas, somos víctimas, pistolas y rosas de estos eventos, y sabe quién dónde iré. Lo único que sé es que tengo aire, no quiero confiar en nadie. Dime qué ves, al ver mis ojos rojos por tanta lágrima, me expreso en micrófonos y páginas, capítulos de vida trágica, sentimientos que dejaron cráteres en mí, de lo que viví no sienta lástima, no estoy para decir limosnas, eso es para curas y monjas y mendigos, amigos y enemigos no tengo, solo testigos de mi soledad. Nómadas personas que vienen y van, un día están, luego se van, también mis recuerdos se borrarán, también mis recuerdos se borrarán, mi maldita adolescencia. Malas, debido a mi presencia, la violencia esconde este hombre y su inocencia. Con frecuencia maldigo lo que hago y digo, enemigo de mí mismo en un abismo, buscando motivos, confundido por sonrisas que se van deprisa, pero si quizás palabras que me caracterizan, mi piel se eriza, analiza y piensa un momento lento, que en nuestro tiempo errores son los que te avisan, una entrada, mi salida, escoge bien que lo que te digo es como la espiga, ya sé bien si la cuidas, sabe quién lo que siga, de repente siento lo que sientes, puedes sentir entonces lo que siento en mi mente. Culpas presentes de quien defiendes, te arrepientes y luego vuelves como la lluvia que sale de nubes en años, contuve el dolor, ahora el problema no se resuelve, el amor siempre vuelve con mi cor, mi alma muerte, mírame de cerca, la puerta está abierta, entre las sombras, ahí estoy yo, construyendo un templo en momentos de alerta, quizás te escondas, pero yo no. Why I feel so lonely, te escondas, pero yo no. Straight up. Abril 8, año 2000. JDT el templo.